non sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Cariño mío, si donde hubo calor, hoy solo hay frío. Los sueños que tuvimos una vez, ahora los vestimos de altivez. Queremos ser felices y reñimos 30 veces cada mes. ¿A dónde va nuestro amor? Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Si soy yo la mujer que te ama y te cuida, ¿quién te da cuando quieras el alma y la vida? Yo que fui en tus brazos un día, mujer, yo que nunca he sentido otra piel ni otros labios que no fueran los tuyos. Porque hoy vas buscando de amor aventuras, y porque tú me llenas el alma de dolor. ¿Qué pasó, mi maestro, mi dueño y señor? Dígame usted lo que le faltó en la mesa del amor. Quizá ternura o más pasión, o una copa de champán y música romántica. Yo te voy a dar esta noche. Ven, amor, y tómame, de tus besos lléname, y en tus fantasías y locuras piérdeme. Despiérdeme.

que vas a obtener. Ven aquí y tendrás amor. Ven aquí y serás la pasión. Ven y podrás tristeza descubre su fin, al fin podrás reír y en el amor vas a resurgir. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Del brazo rodéllele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Úntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo, porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo. Se le va un balazo, porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. Pero qué suave está con ella, mi piporro. Haga lo que doña Lola, mejor baila sola que con don Pomposo, que siempre carga pistolas y también machete, es muy afrentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto, porque hay redoba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo. Porque hay redoba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo. Destino siempre estuvo en contra de nosotros dos, pero nunca pudo más que esta pasión que siento yo. Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció. Cada día, cada instante te deseo más y más. El hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Tú eres mi sueño desde niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero. Cada día, cada instante te deseo más y más. Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Tú eres mi sueño desde niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero. Abrázame, que toda tuya soy.